en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva en este lunes 14 de noviembre de 2017, que será recordado a nivel deportivo en el Elche Club de Fútbol por el día en el que Vicente Mir dejó de ser entrenador del Elche. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Te saludamos desde Teleelche en Radio Marca. Hoy hemos tenido una programación especial ya desde las 9 y cuarto, cuando en plena tertulia deportiva en Elche Bondía, como cada lunes, dábamos la noticia, la de la destitución de Vicente Mir. Y a las 12 hemos dado la rueda de prensa íntegra del director deportivo para aclarar los motivos de su cese. Y es que ha sido derrota y destitución fulminante. Vicente Mir ya es historia en el Elche tras el nefasto partido de sus jugadores contra el Formentera, a los que acusó de falta de actitud. El valenciano ha sido cesado hoy de su cargo. El director deportivo ha afirmado hoy que no es por el partido de ayer, en el que, según él, se ha tocado fondo, sino por la trayectoria de un equipo que ha ido claramente a menos. Está claro que también la trayectoria del Mallorca ha agudizado la crisis blanquiverde. Da la sensación de que el penalti absurdo cometido por Golobar ha sido el detonante final de la destitución, porque si ayer el Elche hubiera empatado, ¿estaríamos hablando de esto? Pregunto. Jorge Cordero ha reconocido que tras el inmovilismo de la temporada pasada con Toril, el Consejo de Administración en esta ocasión ha querido reaccionar rápido. Eloy Jiménez y José González son los primeros candidatos con los que Cordero se va a reunir entre hoy y mañana, pero hay más. El perfil que busca el director deportivo es un entrenador que haga competir al equipo. El director deportivo no descarta que José Luis Achiari y Carlos Sánchez, el segundo de Mir, dirijan al equipo en Mallorca. Esta mañana ya lo han hecho. La jornada fue realmente mala para el Elche Club de Fútbol, porque venció el Mallorca, que ya se coloca a 11 puntos. El Elche mantiene a duras penas la segunda plaza, empatado con el Villarreal B, que es tercero. Ve como el Hércules ya ha metido la cabeza entre los cuatro primeros. El Ontinyent de Vicente Parras ya es quinto, a 3 puntos de los blanquiverdes. Bueno, pues mucho que escuchar en este lunes, en el que también, por supuesto, tendremos tertulia para valorar si la destitución de Vicente Mir, además de sorprendente, ha sido prematura o es lo que necesitaba el equipo. Abrimos escaparates y entramos ya en tertulia. Buenas tardes. Precios de feria en las exposiciones de Grupo Serrano Automoción. Liquidamos todo nuestro stock de vehículo nuevo, Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, desde el lunes 13 al viernes 17 de noviembre. Ven a vernos, ahórrate entrada, parking, colas y cómprate tu coche con la mejor atención. Recuerda, de lunes a viernes, en todas nuestras exposiciones, llévate tu coche a precio de feria. Grupo Serrano Automoción. RC Estadio abre sus puertas en el Martínez Valero. Con RC Estadio disfruta con Sportium de todos los eventos deportivos en nuestras pantallas gigantes. Ven a conocer nuestro salón de juegos y apuestas. RC Estadio, disfruta de tu suerte con responsabilidad. Talleres JJ Linero sigue siendo el número uno en mecánica con los mejores precios. Ahora con nuevas instalaciones, más de 400 metros cuadrados para ofrecerte un servicio de primera.

Yo, por mi parte, decir que es un momento delicado para mí en estos momentos, porque aparte de con Vicente he cogido este tiempo, creo que una buena amistad, creo que he ganado un amigo en ese sentido, pero por otro lado, muy apenado porque he tenido que notificarle su marcha. El máximo responsable de esta situación, quiero decir que soy yo, porque el máximo responsable soy yo, porque el que ha firmado a Vicente Mir he sido yo. Y el que ha firmado a estos jugadores he sido yo. O sea que el máximo responsable de la situación del Elche soy yo. Está claro que la culpa es mía, la culpa habrá tenido Vicente y la culpa, por supuesto, habrán tenido los jugadores. Pero el que, insisto, el que ha firmado a este entrenador y a estos jugadores soy yo. Y no quería que se me pasara eso por alto. Ahora, la situación del equipo ha costado la destitución del míster. Pues bueno, al igual que le he trasladado a los jugadores, estamos en sus manos y bueno, el siguiente igual puedo ser yo. O sea que esto dependemos de los jugadores, no hay que tener miedo a decir la verdad. No estamos en un buen momento, no soy perfecto, nos equivocamos, igual me he equivocado. Estoy aquí para dar la cara y decirle, pero también digo y quiero decir que sigo pensando que tenemos la mejor plantilla de la categoría. A lo mismo que digo una cosa, digo la otra. Ha costado la destitución de una persona y bueno, y a los jugadores le he transmitido pues que la situación, que no entendía qué es lo que estaba pasando. Estando en un club con lo cómodo que se está en este club, con la ciudad que hay, con el buen grupo humano que hay en el vestuario, que lo tenemos todo para poder competir bien, estar intenso y que no entendía cuál era el problema, que se me iba más allá. Así que le he dicho que bueno, que estamos en sus manos, que ahora se ha ido Vicente Mir, pero que el siguiente pues me costará el cargo, si esto funciona así y sabemos cómo es el mundo del fútbol. Así que nada, ahora a trabajar, ha cogido, como bien sabéis, el entrenamiento del equipo a partir de esta mañana a Ciari junto con Óscar Sánchez y el resto del cuerpo técnico que de momento siguen. Y bueno, serle suerte de momento y a seguir trabajando, que no queda otra en estos momentos. Bueno, palabras de Jorge Cordero que hemos escuchado en directo a las 12. Ha durado media hora la rueda de prensa. Esto es lo primero que decía y vamos a profundizar un poco en todo ello. Pero en primer lugar me gustaría primero saludar a los contertulios habituales. Pablo Salazar, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Jorge Ortega, buenas tardes. Buenas tardes. Si os ha sorprendido la destitución de Vicente Mir, lo primero, si la esperabais, si no la esperabais, si consideráis que el momento justo de su destitución, si es prematura. Yo creo que la esperábamos, pero creo que también ha sido prematura. Me explico. Sí que es cierto que la realidad del equipo hace mucho tiempo que no gusta a nadie, porque los partidos que, incluso los que se han sacado adelante contra equipos perfil medio-bajo y se han sacado sufriendo de una manera incomprensible, ¿no? Cuando tú eres un todopoderoso, eso sí, tú eres uno de los gallos de la categoría y tu deber no es ser como en Mallorca, pero sí imponer tu juego y tu estilo, al menos en casa. Y cuando ves que en casa, que es donde tú más tienes que rendir, se sufre tanto y tan seguido, pues eso enciende a la grada, ¿no? Y bueno, yo esperaba que después de esta derrota contra el Formentera, el equipo fuera a Mallorca y, dependiendo de lo que pasara en Mallorca, se cesara o no al entrenador. Si se hacía un buen partido, como pasó el día del Atlético, seguiría adelante a expensas de lo que pudiera pasar en el futuro, y si se caía era la ocasión perfecta para echar a Vicente Mir. Me ha sorprendido porque ha sido de un día para otro la decisión, ¿no? Y yo creo que bueno, ha pesado mucho todo lo que ocurrió el año pasado. Eso es una realidad. Yo creo que el año pasado, de esperar tanto, acabamos en segunda división B, y este año la directiva no ha querido que esto sucediera. Y fruto de ello es que ha sido una decisión unánime de todo el consejo junto con el director deportivo. Sorprendente, sí, pero necesario quizá también. Jorge. Sí, a mí pienso igual. Me ha sorprendido sobre todo por el antecedente del año pasado, donde se tardó tanto en destituir a Toril. Y por otra parte me ha alegrado, ¿no? Porque al final el equipo no lleva una buena trayectoria, no genera el fútbol necesario para lo que le exige el presupuesto de este año y el nivel que tiene que ofrecer, ni en casa ni fuera. Fuera llevamos toda la temporada con la retaila de los campos de césped artificial, y en casa con el campo grande tampoco estamos siendo superiores a rivales en teoría de menor entidad, ¿no? Me llama la atención la poca ayuda que le han ofrecido los jugadores a Vicente Mir para que, digamos, enderezara el rumbo. Al final, jugadores de su confianza, que para mí no le han echado una mano, sobre todo en actitud, intensidad, ambición y darlo todo en el campo para que el míster siguiera. Está claro que el Vicente tiene gran parte de culpa porque él es el que tiene que transmitir a los jugadores esa actitud, esa intensidad y el que lo den todo en el campo. Pero al final, hace tres semanas, un mes, vimos a un equipo contra el Atlético de Madrid que acabaron todos con rampas en las piernas, que lo daban todo, se dejaron el alma. Y aquí llevamos muchas jornadas en casa, que está claro que los equipos no te hacen que te motives igual, pero el equipo sale a especular sin darlo todo, a dejar pasar el tiempo y sin ningún tipo de ambición, actitud. Y eso te hace que al final los partidos se te complican y al final muchos de ellos han acabado como el del Alcoyano o el de ayer del Formentera, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, cuando este equipo lo has visto que es capaz de competir y dejárselo todo en el campo como el día del Atlético de Madrid, otros días no lo han hecho, ¿no? Ayer, por ejemplo, la jugada de Golovar me parece un poco, no sé, si es que estaban... Yo no he estado nunca en un vestuario profesional, eso de hacerle la cama al entrenador no lo entiendo porque no lo he vivido. Pero vamos, una jugada rarísima, ¿no? Al principio una cesión, no sé, digna de un profesional, luego un penalti que comete ahí totalmente innecesario cuando estás por detrás del futbolista, no sé, incomódalo un poco, pero no hace falta que le hagas penalti porque sabes que te lo va a pitar y es roja. Entonces, digamos que por parte de los futbolistas, poca mano le han echado al entrenador. De todas formas, en el caso de Golovar, hay que recordar que es un futbolista de confianza de Vicente Mir, que se trae del Murcia, o sea que lo que tú puedas pensar de decir, oye, es que a lo mejor querían hacer la cama, precisamente ese jugador era de plena confianza de Vicente Mir, que por cierto, yo creo que si ayer Golovar no hace ese penalti y el Elche empata, no estaremos hablando posiblemente de esto, porque los empates muchas veces sirven para no echar a entrenadores en este tipo de casos. Yo creo que hoy Vicente Mir no es entrenador del Elche por tres motivos. Uno, por el penalti que hace Golovar. Si ayer no perdemos, a Vicente Mir no lo echan. Otro, por lo que pasó la temporada pasada, se acusó de inmovilismo al Consejo de Administración y este año han querido reaccionar rápido. Y creo que también, y fundamentalmente, por la marcha meteórica del Mallorca. Seguramente si el Mallorca tuviera tres puntos más que el Elche, a lo mejor tampoco estábamos hablando de esto. Si a ello unimos, que no es moco de pavo, no es baladí, la marcha del equipo, nos daremos cuenta que efectivamente empezó como un cañón y lleva dos meses en los que le falta de todo. Pero sobre todo yo creo que le falta mentalidad ganadora. Creo que los jugadores igual no han sabido entender el mensaje de Vicente Mir de una cosa es tener paciencia y otra especular, o es que Vicente Mir no ha entendido cuál es la exigencia de este Elche, que tiene que salir desde el primer minuto en cada partido a comerse al rival. Y eso no lo hemos visto, excepto en las primeras cuatro o cinco jornadas. Yo creo que es un cúmulo de esas cuatro o cinco circunstancias que, evidentemente, en las que Mir tiene, yo creo que, mucha responsabilidad. Luego ayer, acusar a los jugadores se mete en una dinámica muy peligrosa, ahora ya porque ya ha sido destituido, pero imagínate el panorama criticando abiertamente a los jugadores. Y a Manu Sánchez, que de su cuerda también, personalizando en Golovar, 10 minutos antes del penalti, comete una acción totalmente también fuera de lugar. A lo José Ángel. Sí, pase al centro ahí, sin que deja prácticamente solo un jugador del Formentera. Luego el doble error en la jugada. Si estamos en la penúltima jornada de liga, puedes pensar hasta ya, pero lo es que tú has a dicho. Mí me llama la atención es un futbolista que no sé, es decir, céntrate un poco más. Porque si no son, no sé, digamos que estás descentrado en lo que tienes que hacer, pero que jugar al fútbol. Había hecho una buena primera parte. Sí, pero comete fallos de y venía de tres buenos partidos. Hablabais de José Ángel. José Ángel lo que hacía era un fallo que costaba un gol, pero no tenía fallos previos. Es que Golovar, la dinámica que se mete a tenor de los últimos errores que ha tenido, es que falla una vez y ya se va del partido. Y ya se va por completo del partido y luego hace pues cosas como la de ayer. Pues no sé, esas cosas no se pueden permitir. Yo creo que lo que más nos ha sorprendido, creo que a todos, es que los que conocemos a Vicente Mir sabemos que sus equipos son intensos. Siempre tienen una actitud fuerte, aguerrida. Van a muerte, van al 110%. Y eso se vio en las tres primeras jornadas. Después, no. Se vio entre el Atlético de Madrid otra vez, pero como no sabemos si no ha conseguido dar con la tecla de la motivación para equipos como, por ejemplo, el Formentera, salir con la misma intensidad o qué es lo que ha pasado. Pero sí que es cierto que el equipo ayer se vio, fue el espejo de lo que se ha visto en los últimos partidos, pero aumentado. Porque se vio un equipo que era prácticamente iba andando, no iba al choque, no tenía ideas, no tenía fútbol, cada uno hacía la guerra por su cuenta, ni no estaba desesperado arriba. Y luego ves que hay jugadores que intentan proponer cosas que no se les da la alternativa, como por ejemplo Lolo Pla. Pues son cosas que vas sumando y acaban en un cúmulo de circunstancias que te llevan a la situación por la que atraviesa el Elche. Que sí, a mí me llamó mucho la atención que se reivindicara más el entrenador en rueda de prensa que en el propio partido. Porque, macho, en rueda de prensa era todo... Es que vamos segundos. Sí, defenderse. Sí, pero... ¿Y qué? Vamos segundos, pero... Por las circunstancias, más que nada. Porque si pierdes contra el Mallorca la próxima jornada y haces los deberes los de detrás, tú ya te quedas fuera del playoff. Sí. Y en una tesitura muy complicada. Que yo creo que es también algo que ha querido evitar el Consejo. Decir, bueno, vamos a buscar la reacción, a ver si ganamos al Mallorca, porque como perdamos y ganamos los de atrás, el Hércules ya ha hecho lo que tenía que hacer con el hoy. Con Claudio, ya ha sacado las cosas adelante, ya está ahí otra vez con el pie en el acelerador. Los demás equipos están más o menos en la dinámica. Y mientras todos suben, tú bajas, o reaccionas o te mueres. Sí que es cierto que quizás no nos lo esperábamos, pero se necesitaba un cambio, se necesitaba una reacción, y ha sido esta. Una reacción que ahora hay que medir muy bien cuál va a ser el próximo inquilino del banquillo. Porque claro, si tú estás a final de temporada, buscas otro tipo de, a lo mejor otro perfil, ¿no? Un entrenador de estos que consiguen en tres partidos apretar el trasero, ¿no? Y que el equipo reaccione y que te sirva para salvarte, ¿no? Pero aquí queda mucha temporada. Por eso yo le preguntaba a Cordero cuál era el perfil, si era un entrenador que tenga gusto porque el equipo juegue bien o que sea competitivo. Decía, primero competitivo. Que sea competitivo, que saque todo lo que tiene la plantilla, porque para mí, decía él, en primera persona, esta es la mejor plantilla del grupo tercero de Segunda División B. Y es una plantilla que a todos nos ha maravillado en las primeras jornadas. ¿Qué pasa? ¿Se le ha olvidado jugar al fútbol? Yo creo que, por ejemplo, lo de ayer no es un problema de alineaciones. A mí la alineación de ayer me gusta. Dos sí. Extremos, dos delanteros, Diego Benito por el centro. Es decir, a todos nos gusta. Ahora sí, a mí no me gustan los cambios. A mí me sorprende que la solución en casa para abrir la lata sea un lateral izquierdo jugando extremo. Quitar a Manu Sánchez, que es un hombre que te da equilibrio. En fin, es quitar a Benja, el delantero centro. Que quitar a Benja, exacto. Entonces, los cambios ahí yo creo que sí, claramente bueno, falló. Benja... Sí, Benja está desaparecido, es verdad. Está desaparecido desde mi punto de vista. Ayer Benja, el balón que tocó se asoció perfectamente. Lo que pasa es que si al chaval no le llegan balones, no es Messi, no va a bajar al medio campo a coger la bola y subirla y hacer el gol. Digamos que Benja ayer hace un partido, se ofrece dentro de lo que puede, baja, combina bien. Yo lo vi asociarse correctamente. Ahora, ¿cuántas oportunidades tuvo el Elche? ¿Cuántos remates pudo hacer no, Benja? Ayer, sí, pero ayer sí, no es un problema si el balón solo. No le llega, el ayer balón no le llegó en condiciones ni una vez en 90 minutos. Ayer no es un problema solo de Benja. Lo que sí es un problema es que Benja, que viene con 26 goles el año pasado, sea un futbolista que ahora parece no del montón, sino de los peores del montón. Cuando es un jugador que vino como estrella y que no se le puede haber olvidado marcar goles. Quiero decir con ello que la responsabilidad aquí sí es del míster. O no ha sabido llevarlo bien o el jugador resulta que es un pasota, que no lo creo. Entonces, algo ha pasado ahí con Benja, con tantas rotaciones y él es el que menos ha estado jugando en los últimos partidos. Pero bueno, no es cuestión de entrar a analizar a nivel personal jugador por jugador. Lo que está claro es que no puedes echar a los 22 o 21. Hay que buscar un revulsivo. Yo os pregunto, ¿qué tipo de entrenador, qué perfil necesita esta plantilla? Se ha oído ya el nombre de Eloy Jiménez, se ha oído el nombre de José González, que creo que son perfiles distintos. Ambos ha reconocido Jorge Cordero que va a hablar con ellos y con otros más, que no tiene prisa, que quiere acertar. ¿Vosotros qué perfil pensáis que necesita esta plantilla? Yo creo que lo principal es un perfil motivador, porque lo que ha... Pero Vicente Mir lo era. Sí, pero no ha conseguido motivar. Esa era su principal virtud. Pero no ha conseguido hacerlo. Entonces, todos... Yo no sé si será la mejor plantilla de Segunda División B del grupo del Elche, pero sí que todos coincidimos con que es una de las mejores, jugador por jugador. Dicho por los entrenadores. Si tienes tantos buenos mimbres, tienes que saber sacar rendimiento. Y eso se saca a través o del entrenamiento y tus cosas de entrenador o a través de la motivación. yo creo que calidad hay que saber explotarla, ¿no? Entonces yo estaría por un entrenador que fuera también un motivador. Un motivador, Jorge. Sí, al final tienes que buscar un entrenador que los haga competir al 110%, ¿no? Que sepa sacarles el máximo provecho a cada uno de los futbolistas, ¿no? Por ejemplo, el caso de Benja es un caso claro de que tiene que volver a meterlo en dinámica, de que tiene que ser hacerlo ver de que es un jugador importante, ¿no? Ellos son los expertos, ¿no? A micrófono cerrado os comentaba que el año pasado se comete un grave error las 6 o 7 últimas jornadas cuando se destituye a Toril de confiar en Vicente Parra, cuando, por ejemplo, Enrique Martín estaba ahí llamando a las puertas, que venía a ver los partidos al Martínez Valero, y este año, de hecho, se ha confirmado que cogió al Albacete cuando el Albacete no le ganaba a nadie y ha pegado una muy buena reacción, ¿no? El Albacete ahora compite, es un equipo fuerte en casa, no sé. Al final tienes que buscar, aún quedan 2/3 de liga, ¿no? No puedes buscar un entrenador solo revulsivo que te sirva para una efervescencia de 10 jornadas y a las 10 jornadas el equipo pierda la fuerza. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Porque se habla mucho en el entorno de David Vidal, Yo no es que no sea partidario de David Vidal, ¿no? Pero David Vidal me parece más un entrenador, no sé, para 8 o 10 jornadas, ¿no? De que entre ahí, pegue 4 gritos, tal, el futbolista le haga caso y cuando se le haya pasado el ímpetu, haya acabado la temporada, ¿no? Es un poco pronto, ¿no? Porque aún quedan 20 y pico jornadas y teóricamente el playoff, ¿no? Entonces al final tienes que buscar un entrenador con categoría, de que sepa sacarles la máxima competitividad al futbolista y eso, sobre todo que aproveche la calidad, ¿no? Porque esto es un grupo, el grupo tercero es un grupo de mucha lucha, pero yo creo que el Elche cuenta con una calidad que no cuenta el resto de equipos de esta categoría, ¿no? Entonces tú al final el entrenador tiene que saber jugar esos partidos para si haces por ejemplo estoy viendo con el Mallorca que la mayoría de los partidos consigue portería cero, pero tengan la capacidad y la calidad de al menos marcar un gol o dos que te hagan llevarte la victoria. El Mallorca, al fin y al cabo, con Vicente Moreno, está llevándose todos los partidos prácticamente. No golea, no es un equipo que te hace 3-4 goles por partido, 1-0, 2-0, 0-1, pero prácticamente mantiene portería cero toda la jornada. ¿Y sale a por los partidos? O sea, ¿se nota que sale por los partidos o sale a madurarlos? Yo es que no lo he visto todavía. No, iba a decir que tampoco tengo muy estudiado al Mallorca, pero por lo que veo de los resultados que cosechan, no encaja goles, ¿no? Y cuando un equipo no encaja goles en 13 o 14 jornadas, no es casualidad. Cuando ¿no? un equipo gana 11 o 14 partidos... Efectivamente, no es casualidad. Lo que sí que se rumorea, sobre todo por lo que más de un entrenador deja caer en sala de prensa de Martín Valero, es que el Mallorca fútbol propone poco, pero se saca los partidos. Yo creo que la situación para Jorge Cordero es complicada, porque, como bien ha dicho antes Jorge, estamos en un momento de la temporada en el que no estamos tan cerca del final para encontrar un entrenador que sea tipo David Vidal, que te vaya a sacar la mala leche de los jugadores y por el orgullo y por el amor propio te vaya a sacar esas últimas jornadas. Tampoco estamos a mitad de temporada, sino que estamos ahí casi al principio, ¿no? Porque han pasado, creo que son 13-14 jornadas. 14. Entonces, tienes que buscar también un entrenador que sea de largo recorrido, es decir, que te pueda aguantar toda la temporada y quizás, bueno, pues algo más, ¿no? Entonces, no va a ser fácil, porque los entrenadores de Segunda División B más o menos tienen todos un perfil. No tienen un perfil polifacético, digámoslo así. O es un entrenador defensivo, o es un entrenador que propone fútbol, o es un motivador. No hay un entrenador que sea un compendio de todas esas cosas, ¿no? Entonces, acertar va a ser complicado, sí o sí. Pues yo creo que tiene que buscar un hombre de carácter, que sepa sacarle rendimiento a los futbolistas, pero que proponga buen fútbol. Porque creo que tiene futbolistas para ello. Yo estoy seguro que si tú a Collantes, Diego Benito, Iván Sánchez, Javi Flores, Nino, les dices, oye, a correr como jabatos aquí, meter pierna con el cuchillo entre los dientes, no es ese tipo de perfil. Esos jugadores no les puedes decir eso. Les puedes decir, oye, venga, vamos a presión alta, porque somos el Elche, queremos siempre el balón. Pero cuando lo tengamos vamos a tocarla. Vamos a intentar ser verticales, llegar lo antes posible, pero sabemos tocarla. Creo que si tú a la afición le dices, oye, vale, un equipo competitivo, pero de jugar bien al fútbol, olvidaros. Creo que no estaría muy de acuerdo. Entonces ahí tiene que hilar fino, porque no vale cualquier cosa. Han echado a Vicente Mir siendo segundo. Aquí no vale cualquier cosa. Entonces, el entrenador que venga va a tener una responsabilidad sobre sus hombros importante. La afición lo que quiere es ganar. Al final, está claro de que la gente va al fútbol con la ilusión de ver jugar bien al equipo y ganar, ¿no? Pero que al final... ¿Y no es más fácil ganar jugando bien? Yo recuerdo la época de Escrivá y es verdad de que era primera división, pero incluso la temporada que ascendimos, el Elche era un equipo sólido, el Elche era un equipo que sabía lo que jugaba, es decir, prácticamente no encajaba goles y aprovechaba sus oportunidades y ganaba. Y en primera... Como el Mallorca, más o menos. Está pero era, uno, pero uno, sabía uno, lo que jugaba porque era un equipo rápido, de buenas contras, bueno, y defendía bien, ¿vale? Pues si ese es el estilo, me vale. Pero, por ejemplo, con ese estilo pues se consiguió el éxito, ¿no? Y al final, tampoco para practicaba el Elche un fútbol virtuoso que saliéramos de... Pero cuando tú ganabas un partido aquí en casa el año de segunda al Racing, a Las Palmas, al Sporting, o al Murcia, al que venía aquí y le ganaba, pues te ibas con los tres puntos y la afición se iba contenta, ¿no? A su casa, ¿no? Yo creo que este año, volviendo al tema del Mallorca, el Mallorca no encaja goles y arriba tiene a Labdón, a Lago Junior, a Salva Sevilla, tiene jugadores de calidad, ¿no? Que al final pues están decantando los partidos, ¿no? Son futbolistas como aquí tenemos nosotros a Benja, Soricaba, Nino, Lolo Pla, que podríamos hacer lo mismo, ¿no? Yo no sé si ahora el entrenador que venga va a optar por hacer un equipo más defensivo e intentar aprovechar las tres o cuatro ocasiones que tengamos para ganar por 1-0. No lo sé. Hay que ver el perfil de entrenador que traen, si es más defensivo o menos. Está claro que lo que dices tú, Paco, también es verdad, ¿no? Porque al final jugadores de calidad, tú a Javi Flores, con mucho que le digas, no se va a sacrificar, podrá ayudar un poco más al lateral izquierdo en este caso, pero hasta cierto punto, porque no es un jugador de tanto sacrificio, pero es una mezcla de todo, ¿no? Porque a lo mejor Javi Flores no va a hacer esa función, pero sí que la va a tener que hacer Provencio, o la va a tener que hacer Manu Sánchez, que es lo que venía ayer a decir Vicente Mir en rueda de prensa. Es que a Manu Sánchez le exijo más porque sé quién es. Es decir, tú a Manu Sánchez, un jugador de brega, un jugador que tiene que llegar a las dos partes del campo, arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha, Y él sabe que tiene que hacerlo y no lo hace, pues es un jugador al que tú se lo tienes que exigir, igual que a Provencio. Provencio, cuando sale al campo, pues no es un jugador de una calidad contrastada que con un pase te... sino es un jugador de brega, de lucha, que tiene que ser el primero en presionar. Si al jugador que es de sacrificio y de brega y de lucha no lo hace, pues ese es al que hay que imprimirle esa garra. El entrenador tendrá que imprimirle. Y luego el jugador de calidad pues tendrá que ayudar, ser el primero en presionar, y tener la frescura para cuando tenga la ocasión, pues meterla, ¿no? Digamos que es ahí una mezcla que el entrenador nuevo tiene que intentar conseguir. Dime. No, tampoco será cosa 100% del entrenador, ¿no? Yo creo que se debe acertar con el entrenador, pero también yo creo que se tendrá que apostar algo más en este mercado de invierno y darle al entrenador que venga ese plus que le ha faltado al equipo, sobre todo pues ese extremo zurdo que vemos que falta cada jornada. Quizás un complemento para Manolín, porque siempre se ha dicho, no, es que se confía mucho en Gonzalo Verdú porque puede jugar también en el centro del campo. Pero claro, si Gonzalo Verdú es que más no puede hacer, no puedes clonarlo dos veces, porque si Manolín no está bien y no tiene otro que te pueda suplir y le pueda meter esa competitividad para que no se relaje o no baje el pie del acelerador, pues pasa lo que pasa, ¿no? Desde luego que los días que tiene por delante la Secretaría Técnica de Elche van a ser muy complicados. Y yo no me olvidaría de los jugadores que aquí tienen que dar un paso al frente, pero ya. O sea, no puede ser que fueran hace 2 meses los jugadores que nos maravillaron, que decíamos, joder, esto va a ser siempre así, 3 goleadas consecutivas. Sabíamos que no, pero de un 10 a un 4 creo que hay mucha diferencia y depende mucho de ellos. Está claro que Vicente Mir ha errado, se ha equivocado y a lo mejor no ha sido lo ambicioso que debería haber sido con esta plantilla. Pero esta plantilla, no olvidemos que tiene mucha responsabilidad también. No dejemos a los jugadores que se vayan de rositas. Igual que Edu Albácar. A mí Edu Albácar pues es un futbolista que me gustaría verlo este año de central. Porque ayer, no sé si os disteis cuenta o fijasteis un poco en el partido, al final Gonzalo Verdú, Golovar y Albácar en la izquierda. Tres jugadores que, sobre todo Albácar, no se incorpora como se incorporaba hace unos años. Es normal, la edad. Al final todo pasa factura, ¿no? Yo creo que puede hacer una labor, digamos, más productiva para el equipo desde el centro de la defensa, pues un jugador con buena salida de balón, con un buen desplazamiento y colocar un lateral izquierdo de recorrido en la banda izquierda, porque al final yo echaba de menos el que el jugador, el lateral izquierdo ayer doblara para no ser superioridad numérica en la banda izquierda. La segunda parte cuando entró Peris, que para mí no aportó nada, pero bueno, la primera parte con Collantes, ¿no? De que se hubiera sido Iván Sánchez, perdón, de que se hubiera aprovechado la profundidad del lateral, ¿no? Tú al final Albacar, cuando lo pones en el lateral izquierdo, digamos, le estás bloqueando esa salida, ¿no? Desde atrás, que ya no tiene como tenía, porque es normal, ¿no? Pero creo que de central puede desarrollar una labor, para mí, ese complemento de Gonzalo Verdú. Lo de Peris se entendía menos, teniendo en cuenta que su función era el dar esa verticalidad al equipo, y al final fue el propio Albacar el que hacía todos los centros al área. No se entendía muy bien. Yo creo que Vicente Mir sí que se acertó al decir que no solo fue su culpa, que él no supo leer bien el partido, que también fue culpa de los jugadores, pero no sé, a mí me dio la sensación de que el hecho de poner nombre y apellidos a los jugadores que lo han hecho mal o que espera más de él, también tuvo ciertas palabras sobre la afición que podrían ser discutibles. Dio muy mala espina la rueda de prensa de ayer, dio muy mala espina. No sé si se olería algo. Yo creo que sí, porque si no ataca de esa manera a los jugadores. Que sí que es cierto que es una evidencia que le faltó actitud. Pero le faltó actitud quizás porque el propio entrenador no supo transmitírsela. Complicado. Pues sí, la verdad es que bastante complicado. Bueno, pues veremos si en las próximas horas conocemos el nombre del nuevo entrenador. Insisto, el propio director deportivo ha reconocido que va a sentarse con Eloy Jiménez, con José González y con más. Dice que echaba humo su teléfono, pero que tiene muy claro que quiere acertar y que no va a tener prisa, que si se tienen que sentar el domingo a Chiari y Óscar Sánchez, el segundo entrenador, que lo van a hacer sin problema. Incluso si no hubiera encontrado entrenador para entonces y ganan 0-3, dice, pues a lo mejor tenemos que replantearnos el darle más oportunidades. Que vuelva el gran Escribá. Segunda vez Escribá no lo veo yo. Seguro, vamos, seguro. Está claro que sí. No. Gracias, Jorge, gracias, Pablo. A ti, como siempre. Y vamos a poner el punto final con unas frases de Jorge Cordero, una vez que esta mañana nos convocaba a los medios de comunicación para explicar la destitución de Vicente Mir. Como puedes saber, hay mucho, porque desde toda la mañana, bueno, yo ya tenía a partir de anoche ya varias ideas en la cabeza, pero candidato hay mucho y el perfil es un perfil que reaccione, que haga sacar el mejor rendimiento de los jugadores que tenemos en la plantilla. No hay otro perfil, un entrenador que reactive, que psicológicamente levante a los jugadores y que le haga, sabiendo que el nivel que están dando los jugadores no es el óptimo, porque saque el mejor rendimiento de los jugadores, ya no sé si sea psicológico o sea físico. Sí, sí, está claro que yo me voy a reunir con varios entrenadores y hasta que yo no los vea, tanto yo como Mantecón, que entrará conmigo en las reuniones, hasta que yo no lo vea, pues yo le explicaré cuál veo yo el problema y le dejaré que hablar al entrenador cuál cree que es el problema. Si estamos en sintonía, yo creo que mi opinión, que es una más, yo creo que al equipo le falta alegría, le falta, es un problema más psicológico, es un problema más de que tienen que soltarse y de que están atenazados. Esa es mi opinión. Aparte de que le falta sobre todo frescura. Los veo que cuando llegan a los partidos le falta están como cansados ya, no los veo sueltos, no los veo frescos, al igual que no los veo psicológicamente con el carácter con lo que hay que entrar en un partido. Esa es mi opinión. Puedo estar equivocado o no, pero esa es mi opinión. Creo que deben de soltarse, jugar con más alegría, saber que hay que, como siempre he dicho, jugar con humildad, con respeto al rival, pero sabiendo que ellos son buenos jugadores y que tienen que dar el máximo. Y entonces, el perfil de entrenador es un entrenador que sepa sacar el potencial que tienen los jugadores en nuestra plantilla, ya bien sea a nivel físico y a nivel mental. Pues ha hecho, creo que, una radiografía acertada de lo que le pasa al equipo. Vamos a ver si ahora también acierta en la elección del nuevo entrenador. Tenemos semana calentita por delante. Mañana más. Que paséis una feliz tarde. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.